Queridos amigos del canal Nuevo Tiempo, sean todos ustedes muy bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Estamos hablando y estudiando acerca de este personaje extraordinario llamado Pablo, que tenía el deseo vehemente en su corazón, bajo la inspiración de Dios, de poder llegar con el mensaje de salvación a todos los gentiles, a todo el mundo en realidad. Sin embargo, él se vio confrontado directamente por falsos maestros que indicaban que para que un gentil fuese realmente salvado por la gracia de Dios y ser heredero del reino de los cielos, tenía que ser circuncidado. La verdad es que Pablo vio esto como un ataque directo a la esencia misma del Evangelio. Y es por eso que escribe la afamada Carta a los Gálatas, un mensaje poderoso que llega hasta nuestros días con una fuerza inusitada y que ha transformado el corazón de millones de personas. Quiero invitarles para que ustedes también se unan a nuestra conversación. Sean todos ustedes, una vez más, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 10. Ya estamos nuevamente de vuelta, amigos, junto a cada uno de ustedes. Gracias también por permanecer en nuestra sintonía, especialmente saludamos y damos la bienvenida a todos los amigos que se integran por primera vez a nuestra sintonía. Deseamos de todo corazón que Dios bendiga a cada uno de nuestros queridos televidentes. Bueno, quiero contarles de que tenemos acá en nuestro estudio de Nuevo Tiempo a nuestros invitados. Tenemos en primer lugar a Marjorie. Bienvenida, Marjorie. Hola, Juvenal. Hola, doctor. Ella es licenciada en Artes y además de eso, escultora. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, y tenemos también al pastor Horacio Rodríguez, más conocido también dentro del contexto de Nuevo Tiempo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por estar también con nosotros. Gracias. Bueno, antes de comenzar, vamos directamente a orar, a pedirle a nuestro Dios que dirija este estudio, queridos amigos, y a la vez también invitarles para que ustedes se puedan unir a esta oración que el pastor Horacio va a realizar. Oremos juntos. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, esta nueva oportunidad que nos concede de estudiar tu palabra. Te rogamos que tú seas quien dirijas este programa y permite, Señor, que el mismo, tu palabra, pueda llegar a las mentes y los corazones de quienes están observando. Amén. Te pedimos que te quedes ahora y siempre con nosotros, porque lo hacemos rogándolo solamente por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya estamos en el segundo programa de esta secuencia que vamos a estar estudiando, especialmente acerca del libro de Gálatas. Y la semana anterior estuvimos introduciéndonos a la temática dentro del contexto histórico, más bien, qué es lo que sucedió con Saulo, que luego pasó a ser Pablo, cuál era la controvertida situación que se estaba viviendo dentro del contexto de la iglesia naciente. Y bueno, es importante ver cómo los escritos de Pablo se fueron afianzando cada vez más. Pablo no pretendía hacer una obra literaria, sino más bien se dejó guiar por el Espíritu Santo, especialmente dentro del contexto de la necesidad que los creyentes tenían. Y me quiero referir, quiero que partamos con esta conversación haciendo alusión a lo que dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, verso 15. Nos dice lo siguiente, y el verso 16 también. Dice, considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Claramente se deja ver, ni siquiera entrever, sino directamente, de que los escritos de Pablo comenzaron a ser aceptados directamente como inspiración divina. ¿A qué se debe esto? ¿Y cómo ven ustedes esta evaluación creciente que se está haciendo de los escritos del apóstol? Bueno, yo creo que Pedro nos está haciendo una advertencia y debemos tomarla en cuenta. Hay personas que... Válida hasta el día de hoy, ¿eh? Exactamente. Hay personas que hoy día precisamente toman los escritos de Pablo para decir algunas cosas que Pablo nunca quiso decir. Entonces, tenemos que tener cuidado. Pablo era una persona muy instruida y como tal, no es fácil entender sus escritos. Por ejemplo, si nosotros leemos la carta que le escribe a los romanos, de pronto pareciera que está diciendo algunas cosas que no son fáciles de entender. O incluso hasta contradictorias en algunos casos. Exactamente, incluso contradictorias. Entonces, tenemos que tener cuidado. Eso es lo que está diciendo Pedro. De nuestro hermano Pablo ha escrito algunas cosas, le dice, difíciles de entender, las cuales los indoctos e incontantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Entonces tenemos que tomar en consideración eso. Vemos por un lado el reconocimiento que se está haciendo a los escritos de Pablo y por otro lado la advertencia que nosotros tenemos que al leer a Pablo tenemos que tener un cuidado especial, lo que no ocurre, por ejemplo, con las epístolas de Pedro. Pedro es más sencillo, Juan es más sencillo de entender, pero Pablo es un poquito más difícil. Ahora, ¿cuál es el peligro que tú ves, Marjorie, en el hecho de que se desarrollen a veces de manera muy, tal vez, inofensiva al comienzo? Sutiles. Sutiles, esa es la palabra. El hecho de que hayan errores teológicos que se incorporan dentro de las actividades propias de la iglesia y lo cual pueden torcer, como dice el apóstol Pedro, la esencia del evangelio. Exactamente. El punto es, ¿cómo puedo yo? Porque aunque Pablo es difícil de entender, porque lo es difícil de entender, ¿quiere decir entonces que no hay cómo entenderlo o que solo los más eruditos pueden entenderlos? Porque Pedro está diciendo los indoctos. Lo que yo puedo hacer es estudiar fervientemente las Escrituras. Y pedir comparar la dirección divina. Exactamente, lo nombrábamos también en el capítulo anterior, pedir revelación, que el Espíritu Santo me dé entendimiento y sabiduría. Entonces también la Biblia nos dice, lee un poquito allí y un poquito allá. Compara un texto con otro texto. Lee todo el contexto. Lee un capítulo, lee el otro, compara lo que dice Pedro. Y si somos estudiosos de la Biblia y sinceros al estudiar, podemos entender lo que está diciendo Pablo, porque no es un evangelio que no sea alcanzable. Porque Dios está diciendo que los niños lo pueden entender. Pero creo que sobre todas las cosas, nosotros cuando estudiemos la Biblia, no estoy hablando solamente de Pablo, cuando estudiemos la Biblia, necesariamente tenemos que pedirle la dirección a Dios. Tenemos que orar a Dios para que Él nos dirija en el estudio de las Escrituras. Ahora, quisiera, pastor, como ejemplo, algo antes que tome, ¿sí? Antes que nos dé el ejemplo, solamente mencionar, ¿cuál es el entonces, o qué le podemos decir, mejor dicho, a alguien que dice, no, para mí lo que más vale es la experiencia espiritual, el estudiar demasiado, no es conmigo? Incluso hasta pueden utilizar a Pablo cuando dice que la mucha letra mata. Mata, claro que sí. ¿Cómo respondemos a eso? Porque para muchos es un argumento válido y hace que tristemente no ocurra lo que dice Marjorie respecto de que debiéramos ser estudiosos de la palabra. Yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos precisamente en la experiencia del Señor Jesús. Recordemos que el Señor Jesús, cuando fue tentado por el enemigo utilizó escrito está. Exacto. Utilizó la palabra de Dios. Sí. Entonces, cuando al final le dice que échate abajo, dice, échate abajo porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Pero no lo dice completo. cambia algunas cosas. Se saltó una partecita que era fundamental. Entonces, si nosotros, alguien nos dice un texto y yo no sé lo que dice realmente, a lo mejor eso le va a servir para convencerme de que yo estoy equivocado. Lo voy a aceptar fácilmente. Entonces, como decía, en Pablo, especialmente en Pablo, no es fácil entenderlo. Voy a dar un ejemplo de un texto que aparece en Romanos capítulo 11, versículo 6. Dice, y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de manera que la obra ya no es obra. Parece un trabalengua. Y nosotros, así, si por gracia no es por obra, de manera que la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es... Como ven, Pablo se expresa en una manera, de una forma especial. Claro, si uno lo analiza, está diciendo una verdad grande allí. Yo no me gano la... Si yo trabajo y se me paga, bueno, yo puedo exigir que se me pague porque yo trabajé. Pero claro, si por gracia, si es un regalo, yo no puedo exigirlo porque es regalo. No puedo hacer nada porque yo no me estoy ganando el regalo. Pero... así hay otros textos, y ahí especialmente en cuando leo Romano, pareciera que Pablo es antinomianista. Antinomianista es aquel que está en contra de la ley. ¿Pero por qué? Porque Pablo está diciendo algo que también nosotros lo encontramos aquí en Gálatas, cuando hablamos de la gracia, por ejemplo. Dice, la ley no salva. Eso es lo que está diciendo, no traten de salvarse por la ley, porque la ley condena, la ley no salva, el que salva es Cristo. Claro. Entonces, a quienes estaban tratando de salvarse por las obras de la ley, le está diciendo, no lo hagan, la ley no sirve para eso. No es que Pablo diga la ley no sirve para nada, no, lo que pasa es que la están utilizando mal. La ley es un espejo, y cuando yo me miro al espejo y veo que tengo... la cara sucia, yo no me paso el espejo por la cara. Ahora, yo no rompo el espejo porque no sirve para limpiarme la cara. O porque me molesto que tengo la cara sucia. Exactamente. El problema está en leer la mitad de lo que dice Pablo. Porque es cierto que Pablo está diciendo eso, pero luego Pablo explica acerca de los mandamientos. Dice, pero la ley me va a llevar al Salvador. Exactamente. Me va a llevar a la Cristo. La finalidad o objetivo de la ley. De el fin de la ley es Cristo. Anula la ley, dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, si yo leo la mitad del contexto, lo más probable es que yo tuerza lo que me da y está escrito. Ahora, aquí hay una palabra clave que Marjorie acaba de mencionar, el contexto. Cuando hablamos de contexto, no solamente el contexto bíblico, que hay que leer lo que está antes, lo que está después, sino que también el contexto histórico. Exactamente. ¿Por qué Pablo está enfatizando eso? Si sus destinatarios tenían un problema en particular, ¿cuál era ese problema? ¿Por qué Pablo enfatiza tanto una expresión determinada? Y ahí vamos a entender que no es que él está torciendo la Escritura, exacto, no es que está diciendo lo que anteriormente había dicho de otra manera y contradiciendo lo que está diciendo ahora, sino que simplemente está haciendo un énfasis especial. Y como dice Marjorie, luego él se encarga nuevamente de volver a equilibrar la doctrina. Exactamente. Y además, yo debería tener en consideración, además del contexto histórico, todo, tener el contexto del libro. ¿Qué es lo que quiere decirme Pablo en el libro? E ir más allá todavía. Yo puedo ver qué es lo que tengo en la Biblia. Porque la Biblia no se contradice. No es posible que aquí me esté diciendo algo que está negándolo o que está negando lo que antes justamente se dijo. La Biblia hay plena concordancia. Entonces yo tengo necesariamente que ver el contexto del capítulo, leer antes y después del versículo. Lo que acontece, por ejemplo, con ese texto que a veces se repite tanto, de mate y come, cuando Pedro tiene la visión. Cuando tiene la visión de los animales que dice, yo nunca he comido cosa inmunda. No llames inmundo lo que Dios limpió, dice. Entonces, posteriormente, siguiendo la lectura, Pablo dice, el Señor ha dicho que a ningún hombre yo llame inmundo, común o inmundo. Pedro en este caso. Perdón, Pedro. Pedro dice, que a ningún hombre yo llame común o inmundo. O sea, si yo me quedo con eso, yo me quedo con una visión de que Pedro está diciendo que él puede comer de cualquier cosa, todo lo que se mueve es para comer. No era eso lo que... esos versículos son usados para eso. Exactamente. Entonces, el Señor no le está hablando de alimentación. Estaba lejos de eso. Entonces, si yo me quedo con eso, leo esa partecita y me quedo con eso, voy a decir, bueno, el Señor ahí le dio permiso a Pedro para que comiera cualquier cosa. Quisiera. Bueno, esto estaba pasando entonces con los Gálatas, que si bien es cierto habían comprendido el Evangelio en primera instancia, habían entendido que la salvación es por la fe, sin embargo, parecía ser que de una u otra forma estaban volviendo atrás, se estaban alejando del ideal. Y como consecuencia de esto, ahora Pablo escribe, ¿cierto?, una carta que yo me imagino que él la escribió con tanta vehemencia, pensando muy bien cada palabra para que surtiera el efecto deseado. Y si nosotros vamos ahora al verso 1 del capítulo 1 de Gálatas, para que ya encontremos directamente, ¿cierto?, el propósito de esta carta, dice Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. ¿Qué les parece a ustedes esta introducción? ¿Se parece a alguna otra introducción que él hizo en otras epístolas? ¿Hay alguna relación, una similitud también con cartas que no eran precisamente cristianas de la época? También en Efesios, en el capítulo 1, también comienza Pablo así. Y es que él, si uno revisa la historia, él comienza a relatar las cartas tal cual como era en ese tiempo. Es decir, Pablo se está adaptando, entre comillas, al lenguaje común del pueblo común. En este sentido, pastor, sería interesante para nuestros amigos televidentes que a lo mejor no están relacionados muy directamente con la Biblia en el caso de alguno, ¿por qué la palabra apóstol o la expresión apóstol es tan importante que él la destaque en esta ocasión? Sobre todo dentro del contexto de lo que se estaba viviendo. Bueno, él destaca esto porque quienes lo estaban atacando a él, recordemos que especialmente aquello de la circuncisión, decía, sí. si lograban decir que Pablo no era apóstol, lógicamente lo que él decía, lo que él escribía no tenía ninguna importancia, no iba a tener ningún peso. No importa que hablara o escribiera. No importa lo que diga, pero ya él no es apóstol, así que no tiene autoridad. Pero el apóstol es aquel que convivió con el Señor Jesús, aquel que estuvo entre los doce, aquel que vio sus milagros, aquel que escuchó sus enseñanzas, ese es el apóstol. Entonces decía, Pablo no estuvo entre los doce, así que él automáticamente no es apóstol. Por eso que él no discute, él hace una afirmación, yo fui llamado por Jesucristo. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño alto, ¿qué les parece? Vamos a ir a una pausa para luego continuar con esto, sobre todo porque Pablo pareciera ser que está estableciendo con fuerza, ¿cierto?, y claridad al mismo tiempo, cuál era la autoridad que él tenía, de dónde venía esa autoridad, y por lo tanto su mensaje debía ser también debidamente escuchado. Así que, queridos amigos, quiero invitarles para que ustedes también nos acompañen. Vamos a la pausa y ya regresamos en Lecciones de la Vida. Ya estamos nuevamente de vuelta, queridos amigos, junto a cada uno de ustedes en Lecciones de la Biblia. Bueno, retomamos nuevamente el punto en el que quedamos anteriormente, Pastor Horacio, Marjorie, porque vemos cómo el apóstol está defendiendo con fuerza y con autoridad el hecho de que él es un enviado, es decir, un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué encontró él tanta reticencia por parte de los creyentes de la época, especialmente los judíos, de que él efectivamente era apóstol, pero aparentemente no era un apóstol descollante, su mensaje no era el mensaje que debía caracterizar al resto de los apóstoles? ¿Cuál era el problema que había en esencia? Bueno, nombrábamos la circuncisión. Ellos estaban preocupados porque pensaban que Pablo, al no seguir esto que para ellos no era una tradición, sino casi era una doctrina, tal vez entonces Pablo lo que estaba haciendo era ir en contra de la verdad que ellos tenían, en contra de las doctrinas que estaban establecidas. ¿Y cuál era esa verdad fundamentalmente? Exactamente. Entonces, vamos a ir acá. Mira, en el Gálatas 1, vamos a ir Desde el versículo 11, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta que en otro tiempo en el judaísmo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Pablo está reconociendo que él era un perseguidor de la iglesia, pero está diciendo, ¿cómo yo podría socavar ahora los principios de la iglesia si yo era el perseguidor? Ahora me he cambiado de bando, porque lo estaban acusando de ser indulgente ante los principios bíblicos. O sea que estaba en contra de la obediencia. Exactamente. Yo quisiera ponerme un poquito en las sandalias de los que lo estaban acusando. Ellos creían firmemente, volvemos nuevamente al problema de la circuncisión. Decía que Pablo estaba en contra de la circuncisión. En algún momento dijeron hasta que Pablo estaba en contra del templo y de todo lo que se hacía. Exacto. Eso no era así. Lo que si yo escucho a Saulo que me dice, mira, tú no necesitas guardar la ley. ¿Pero cómo? Me está hablando que yo ahora voy a empezar a desobedecer a Dios. Eso es una herejía. Claro, pero no era eso lo que Saulo estaba diciendo. Pablo. El asunto... Pablo, sí. Es que yo le estoy hablando a los hebreos. el nombre hebreo. Claro. Yeah. Entonces, el asunto es que él le está diciendo que para salvarse no requerían guardar la ley. ¿En qué sentido? Yo guardo la ley ahora y yo digo yo soy salvo porque yo guardo la ley. Imposible. El único que me salva es Cristo. Ahora, luego que yo recibo la salvación, el Señor ahora me dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Al recibir la gratitud que yo siento, al recibir la salvación, yo le hago la pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor me dice, guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos son los que a mí me mantienen en el camino. Qué complicado, pastor, porque entonces, ¿guardamos o no guardamos los mandamientos? El asunto... Exactamente, y ahí es donde se enredan algunas personas. Claro. Dice, no debemos guardar los mandamientos. ¿Pero cómo que no debemos guardar los mandamientos? Entonces, ¿para qué se dieron? Porque pareciera que Pablo está diciendo eso. Pareciera. ¿Pero por qué? Porque si yo guardo los mandamientos, yo digo, yo guardo los mandamientos, así que yo soy salvo. Pablo tiene que decirme, no, estás equivocado. Tú no eres salvo por guardar los mandamientos. Los mandamientos no... Porque yo tendría, empezando... Tampoco podría decir yo guardo los mandamientos porque es imposible que yo pueda guardar los mandamientos prácticamente por mí mismo. Recordemos que yo tengo la tendencia al pecado. Exacto. ¿No? Entonces, si yo guardo todo pero falto en uno solo, soy hecho culpable de todo. Entonces, por eso que Pablo me está diciendo, mira, tú no puedes guardar los mandamientos. Para salvarte tú no puedes guardar los mandamientos. Porque la salvación es por gracia. La salvación la recibimos como un regalo, una dádiva de Dios. ¿Ah? Pero entonces ahora cuando yo digo, yo guardo los mandamientos, después de recibir la salvación, yo antes hacía mi voluntad, como lo vimos que Pablo lo hacía. Antes Pablo decía, yo voy a hacer esto, voy a ir a Damasco, voy a hacer esto, lo otro. Pablo era el que decía. Luego de encontrarse con Jesús, Jesús le dice, se te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y el Pablo acepta eso. Y ahora, de ahora en adelante, Pablo empieza a hacer la voluntad del Señor, no la de él. Ahora, expresada ¿qué es lo que hace? Mandamiento. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Humildemente, antes corría adelante. Ahora, humildemente, estira su mano, se toma del Señor y camina ahora, a su lado. Aquí hay un punto, ahora, eso hace la diferencia. Hay un punto importante de lo que dice el pastor Horacio y que aclara bastante el tema, y seguramente nuestros amigos televidentes lo van a corroborar. El hecho de que Pablo está dentro de un contexto, y este contexto es la salvación. Exactamente. ¿No? Dentro del contexto de la salvación, la ley no tiene sentido. Nadie se salva por guardar la ley. Pero no está diciendo por eso que la ley ya no tiene vigencia, no tiene importancia, sino que dentro del contexto de la vida de una persona que ya ha aceptado por fe a Jesucristo y ha experimentado la salvación en él, los mandamientos siguen siendo Pablo, lo que está la pauta diciendo, de acción. Exactamente, no es no guarden la ley. Lo que él está diciendo es nosotros no somos capaces de obedecer la ley por nuestra tendencia pecaminosa. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo, y por ende, no podemos alcanzar la salvación si pretendemos hacerlo por medio de la ley. Quería dar un ejemplo. Dios, en Efesios incluso también, da el ejemplo de la relación de Cristo con la iglesia, de la relación del matrimonio, el esposo y la esposa. Entonces, por ejemplo, ustedes son casados. Yo podría preguntar, ¿usted para ser fiel a su esposa, una vez que sea fiel, la va a amar? ¿O primero la ama y por eso le es fiel? Lo segundo. Lo segundo. Porque va a ser difícil que le digamos a alguien, mira, sé fiel a tu esposa y luego de un tiempo tú vas a comenzar a amarla. Entonces lo que Pablo está diciendo es, una vez que tú tengas este encuentro personal que tuve yo con Cristo, me enamoré de Cristo. Entonces, por amor, yo ahora entonces a quien amo le soy fiel. A quien amo no quiero robar y a quien amo no quiero matar. Porque hay amor. Pablo no está diciendo que no hay que guardar la ley. Lo que él está diciendo es que la ley me muestra mi condición de pecador. Claro. Porque antes yo no sabía que matar, por ejemplo, era hablar mal contra un hermano. O Cristo también, en los evangelios, dice, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Yo no sabía a lo mejor que era un adúltero, podrá decir un marido por allí. Entonces, pero ahora que me doy cuenta. Ahora que me doy cuenta. ¿Y pero cómo me doy cuenta? La ley me mostró que yo soy pecador, pero el problema es que la ley me muestra a lo mejor que yo soy un adúltero, que yo soy una ladrona, me doy cuenta, pero no soy salva por darme cuenta que lo soy. Solamente ahora provoca en mí un contraste entre la divinidad, la perfección del carácter de Cristo y mi debilidad. Entonces ahora yo digo, necesito un salvador, claro. Estoy perdida. Creo que el mejor ejemplo lo tenemos en las Escrituras cuando Pedro hace el primer discurso. Cuando Pedro predica el primer sermón y le dice, ustedes dieron muerte al Hijo de Dios. Y ellos, el Espíritu Santo, reacciona. El Espíritu Santo le da claridad en lo que Pedro está diciendo. Y ellos dicen, varones, hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos perdidos. ¿Qué podemos hacer? Estamos muertos. Y Pedro, en ese momento, le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo. Arrepentíos y bautícese, pero dice algo más. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y uno podría decir, eso nos capacita. Justamente, porque el Espíritu Santo es Dios. Claro que sí. Entonces, cuando el Espíritu Santo me es regalado al bautizarme, me va a dar una posibilidad, una capacidad que yo no tengo. Una fuerza especial. Que es guardar la ley. ¿Por qué? Porque decíamos que para que un esposo sea fiel, primero tiene que amar. Y Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os es dado. Porque primero Juan 4:8 dice que Dios es amor, por lo tanto el Espíritu Santo es. O sea, sin la presencia del Espíritu no podemos experimentar realmente el equilibrio en esto, ¿no? Entonces, cuando me he regalado el don del Espíritu Santo, soy lleno de amor. Y eso me va a motivar a obedecer la ley. Pero ya no es para que yo me salve. Don, yo la salvación ya la tengo. Exactamente. Ya no necesito. Sino que va a ser una reacción de haber recibido un don celestial que yo no tenía. Bueno, y además está el hecho de que por naturaleza, y me parece que el pastor Horacio lo mencionó, somos pecadores. Y como pecadores, es más fácil para mí dejarme guiar por la idea de que mejor la ley la saco de mí, ¿cierto? Porque la ley me está condenando. Indudable. Entonces, antes que tener una ley que realmente me está indicando que yo estoy mal, que aunque crea que estoy bien, estoy perdido, y por lo tanto, en algunos casos ni siquiera ve la necesidad de un salvador. Pero ahora, qué interesante lo que el versículo, vuelvo a lo mismo, porque aquí dice algo. Lo que tú decías, Juvenal, mi naturaleza es pecaminosa y mi naturaleza no va a querer obedecer, no quiere ser fiel, no quiere obedecer los 10 mandamientos. Pero esta nueva naturaleza que me es regalada va a querer obedecer. Y aquí está el punto. Entonces, lo que Pablo está diciendo, mira, cuando tú te encuentras con la ley, tú te vas a encontrar que eres un pecador. Pero el Espíritu Santo, ese encuentro que yo voy a tener con Cristo, me va a mostrar una necesidad de un salvador, porque siento constricción, arrepentimiento. Cuando Pablo estuvo con Ananías, estuvo 3 días ciego. Esos 3 días fueron de reflexión. Él empezó a recordar cuando había visto a Esteban siendo apedreado. Y cuántos él había matado y cómo ellos eran gentiles, amables, el carácter de Cristo. Y él empieza a constreñir su corazón, hubo un examen de conciencia. Y allí entonces el Espíritu Santo hace en él la obra. Eso es lo que nos va a suceder a nosotros. Muy bien, ahora vamos a ir al verso número 2, porque avanzando un poco en lo que es la Epístola de Gálatas, obviamente no vamos a ir versículo por versículo, que no nos va a dar el tiempo ni todos los programas que tenemos por delante. Es demasiado profundo para que los analicemos tan como realmente se requiere. Pero aquí hay una expresión muy interesante, dice, y todos los hermanos que están conmigo, estoy leyendo el verso 2, a las iglesias de Galacia, y luego agrega en el verso 3, gracia sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que habitualmente en las cartas, como decíamos, seculares incluso, se utilizaban estas salutaciones, claro. Se hacía mención especialmente a la paz con las demás personas. Pero aquí hay una salvedad. Claramente Pablo ingresa el concepto de la gracia y la paz. ¿Cómo ven ustedes esta asociación de conceptos dentro de del mensaje que él quiere predicar y resaltar? Bueno, aquí la palabra griega, charis, quiere decir gracia, pero no solamente eso, quiere decir belleza y encanto. Entonces, cuando Pablo le está hablando aquí de esta gracia y paz, prácticamente le está expresando que él quiere que la belleza del amor inmerecido de Dios sea con ellos de tal manera que haga de su vida algo encantador. Entonces, creo que todo cristiano quisiera tener una vida así, una vida que resulte una vida encantadora. No digo con esto que el cristiano no va a tener problemas, porque el Señor nos advirtió claramente. Es parte de la vida cristiana. Para quien haya entendido otra cosa, el Señor le dice, mira, cuidado. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Mientras tú estés conmigo, vas a ser un vencedor, no importa lo que acontezca. Pero tenemos que tener presente eso. Nosotros con Cristo somos vencedores, aún en la muerte. Porque el vencer en el mundo tiene una connotación diferente a lo que tiene para el cristianismo. Por ejemplo. Con un oponente para el mundo. Es claro. Estar sobre alguien. Alguien me pega y yo no le pego, yo perdí. Para el Señor, yo gané. Exacto. Porque yo pude retenerme, yo pude contenerme, yo tuve dominio propio. Y eso es importante. Entonces, tenemos una visión totalmente diferente. La visión que tiene el mundo es diferente de la visión que tiene el cristiano. Y el cristiano para el mundo somos perdedores. Pero al llegar al final vamos a saber realmente quién ganó y quién perdió. Ahora, Marjorie, en los minutos que nos quedan dentro de este bloque, tú ves la relación, me imagino que es bastante clara, entre lo que es la gracia y la paz. O sea, finalmente una da como consecuencia a la otra. Y no es al revés. ¿Por qué es tan importante que este orden sea debidamente respetado? Él podría haber dicho paz y gracia, pero dice gracia y paz. ¿Qué significa la gracia? La gracia significa un regalo, un don que yo no merecía. La gracia de Cristo es el regalo de que aunque yo merezco lo que Pablo merecía cuando perseguía a los cristianos, un castigo, sin embargo Dios me regala lo que le regaló a Pablo, otra oportunidad. Porque se dice también que estamos viviendo en un tiempo de gracia. ¿Qué significa eso? Dice, la paga del pecado es muerte. Y todos hemos pecado. Debería estar entonces yo muerta. Y no lo estoy. Porque la gracia de Cristo está sobre mí. El perdón. Por lo tanto, yo estoy viviendo un tiempo, como dirían en fútbol, de alargue. Entonces, eso es la gracia. Y esta gracia a mí me trae paz. Quiere decir que yo tengo una oportunidad que me va a traer no solo perdón, porque Cristo no solo perdona, sino una transformación. Y en este periodo de gracia yo voy a encontrar la paz. Porque dice Hebreos, solo sí, esto, 12:14, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, lo que dice me trae una duda, una reflexión, porque tú dices, yo no he sido no he sido eliminada porque estoy viviendo en el tiempo de gracia. Pero a los del mundo tampoco, hagan lo que hagan, tampoco son eliminados. Entonces, ¿qué sucede? Porque la no es que el Señor se haya olvidado y que aquí no pasa nada. Y desgraciadamente hay quienes piensan que porque no pasa nada, roban, no pasó nada. Porque no pasa mataron, nada, no pasa nada. Quiere decir que no va a pasar nada. Eso es la gracia. No va a pasar nada. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Es sencillamente una nueva oportunidad que el Señor está dando para que lleguemos a el arrepentimiento. El Espíritu Santo está trabajando en los corazones. Correcto. El hecho de que la persona no reaccione no significa que el Espíritu Santo no está trabajando en el corazón. Y esa oportunidad, si es debidamente aprovechada, trae paz al corazón. Exacto. Muy bien, queridos amigos, vamos a hacer una nueva pausa. Queremos invitarles también para que ustedes permanezcan junto a nosotros en el canal de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Así que vamos y ya regresamos. Hoy en día es fácil ver familias destruidas por problemáticas como la depresión, el alcoholismo, el suicidio en los jóvenes, la infidelidad. Estas y otras problemáticas agobian a la sociedad. Si en nuestro mundo existiesen más familias felices, seguramente seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta revista denominada Familia Feliz. Es de manera gratuita y puedes solicitarla ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Amables y queridos televidentes, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Gracias también por esperarnos y gracias por el interés que ustedes manifiestan en poder estudiar esta temática tan relevante y de tanta importancia y significación para nosotros como cristianos, como hijos de Dios y para el mundo en general. Bueno, también saludamos a quienes siguen nuestra programación, no solamente a través de la señal televisiva, sino también a través de nuestro sitio web www.nuevotiempo.org. Bueno, hablábamos de la paz, cómo se genera esta paz a raíz de la gracia divina que actúa en nuestro corazón. Exactamente. Algo le quedó pendiente, sí, pastor, que sería necesario que mencionara. Algo que quería acotar es que viene a mi mente, cuando hablamos de paz, viene a mi mente lo que aconteció. ¿Recuerdan ustedes ese incidente del Señor cuando Él iba en la barca, se levanta esa tremenda tormenta y Él iba durmiendo? Uno se pregunta, ¿cómo es posible que el Señor haya podido dormir en una tempestad donde iban pescadores, gente acostumbrada a las tormentas? Pero ellos estaban ya desesperados, por eso lo despierten y dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Primeramente revela que él era muy humano también y que se cansaba. Estaba cansado, pero por sobre todas las cosas yo veo ahí que él descansaba en la confianza, en la fe que tenía en su Padre. Yo creo que eso le producía paz. Eso era lo que producía esa paz, que él podía, solamente así podría haber dormido. Yo creo que si estoy en una tormenta, yo no pego los ojos si yo pienso que el buque se va a hundir. Ahora, si a lo mejor podría haber dormido si el que va guiando el buque es mi papá. A lo mejor ahí podría haber dormido. No, mi papá está al mando, así que no va a pasar nada. Pero aún así, es lo que sucede. Es lo que sucede en los niños. Claro. El niño, cuando el niño confía plenamente en el papá. Entonces, creo que eso es lo que refleja esa paz, cuando nosotros confiamos plenamente en nuestro Dios. Ahora, para eso tenemos que familiarizarnos con nuestro Dios, tenemos que aprender a conocerlo. Para poder confiar en Él, tenemos que conocerlo. Hay que conocer. Es imposible confiar en alguien que no se conoce. Claro. Ahora, Marjorie, ¿qué piensas tú al respecto? Porque Pablo, cuando empieza su carta, normalmente él en otras oportunidades, aparte del saludo, aparte de decir que es apóstol, como ya lo mencionamos, él normalmente también hace mención a una acción de gracias. Pero en este caso, es tanta su preocupación por la situación que están viviendo los Gálatas y claro, que él ve que se están alejando del camino correcto, que él va, como decimos habitualmente, al hueso. Directamente, claro, al grano, para poder resolver esta situación. ¿Cómo ves tú eso en relación a la preocupación que él sentía? Bueno, creo que Pablo actúa como un padre. Creo que cuando un padre y una madre está en un conflicto con su hijo, no se va a ir por las ramas, tú tienes este problema, necesito que lo arreglemos. Porque si no lo arreglo, esto va a empeorar. Por eso es que Pablo va directamente a este problema que hay en la iglesia contra falsos maestros que se habían levantado. Porque aquí, ¿qué es lo que está en juego? Los principios eternos que finalmente se van intorciendo cada vez más y más. Por eso es que Pablo ataca directamente a la iglesia y va específicamente a mencionar el problema que aquí hay. Perdón, yo creo que no ataca a la iglesia, ataca el problema. O sea, perdón, ataca el problema, tiene toda la razón, no a la iglesia. Entonces creo que Pablo es paternal, que sí. Pablo lo que está haciendo... Paternal y pastoral también, ¿eh? Sí, justamente, él está pastoreando sus ovejas. Él no está atacando a la iglesia, él está tratando de reeducar a la iglesia por donde se había desviado. Y creo que esta es nuestra labor también. Ahora es interesante cómo, no es que Pablo dramatiza, pero él es tanta la preocupación, vuelvo a insistir, en que él ve que se están alejando, que utiliza expresiones que son propias, por ejemplo, de la milicia, cuando alguien, un soldado, se aparta también del ejército. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo, ustedes se están apartando del ejército de Cristo, le están dando la espalda al Señor. Y me parece que esto es muy importante porque en algún momento lo dijimos dentro de este programa, a veces hay personas dentro del contexto cristiano, y creemos que es con mucha sinceridad, de propósito lo dicen, no, si lo importante es la experiencia. Pero aquí Exacto. Pablo está haciendo mención que dentro del contexto de la experiencia hay una doctrina que hay que guardar, ¿ah? Y que hay que respetar. Y que si nosotros nos apartamos del concepto doctrinal, también estamos yendo por un camino que en el caso puntual del concepto bíblico se utiliza la expresión apostasía. O sea, yo vuelvo atrás y dejo de avanzar en el camino que estaba avanzando, valga la redundancia, y creciendo. Exactamente. Ahora, tenemos que considerar que Pablo le estaba hablando a ellos porque se está juzgando la motivación de Pablo. Ah, es que él se quiere congraciar con la gente. Claro. Entonces, si yo trato de conseguir, claro, de congraciarme con la gente, que la gente, que yo sea simpático para todos y hago vista gorda, problema, hago vista gorda. Exactamente. Claro. Yo no importa lo que haga, pero no importa si eso, Dios sabe. Y hay quienes dicen así, Dios nos va a perdonar, finalmente Dios es amor, y como Dios es amor, nos va a perdonar a todos, y todos vamos a ir al reino de los cielos. Así, tan bueno, tan fácil. Pero no es así. Eso sería una gran mentira. Si no, la cruz no hubiese sido necesaria. Exactamente. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué si el Señor puede perdonarme? ¿Pero por qué estaba este problema? ¿Mm? Porque Pablo no era prejuicioso. Pero entonces aquí hay una diferencia entre no ser prejuicioso, porque hoy día también hablamos de hace un momento atrás sobre los prejuicios que podrían hacernos, por ejemplo, no aceptar a algunas personas que son sinceras. Claro. Pero una cosa es no ser prejuiciosa y otra muy distinta, empatizar con doctrinas o enseñanzas que, no que son bíblicas, son contrarias a la Biblia. Entonces, ninguno de los dos extremos es el que debemos tomar. Por lo tanto, ahí está el peligro. Una cosa es no ser prejuicioso. O sea, ser condescendiente sería el extremo opuesto. O sea, a lo mejor yo me prejuicio y no Exactamente. Acepto, pero para no ser prejuicioso, condesciendo con la persona respecto a lo que cree y le digo, está bien lo que tú estás creyendo, cuando en realidad yo sé fehacientemente que no se condice con lo que la Biblia dice. Ahora, si él estuviese tratando de congraciarse con la gente, él le dice, bueno, si así fuera, yo no sería esclavo de Jesucristo. Y ahora él está tratando de mostrar lo que acontecía con los esclavos de ese tiempo, cuando los esclavos eran llevados, por ejemplo, al mercado, ellos llevaban la marca, porque los amos a veces ponían una marca de fuego, donde estaba el nombre, lo marcaban al esclavo. Ellos presentaban esa marca era la marca de propiedad del amo. Y de pertenencia. De pertenencia. Bueno, Pablo está mostrando las marcas que tenía en su cuerpo de pertenencia del Señor Jesús. Él había pasado por tantos sufrimientos y él no lo está mostrando para reclamar. Mire, a veces eso acontece con nosotros. Hay quienes dicen, desde que me acerqué al Señor, me llueve sobre mojado. Parece que es peor todavía. Antes, cuando yo estaba lejos, no sucedía nada. Me acerqué al Señor y ahora me han venido todos los problemas. Bueno, tenemos que estar conscientes de que el enemigo, ¿a quién va a atacar? Va a atacar precisamente a aquel que está siguiendo al Señor. De aquel que no lo está siguiendo, ¿para qué preocuparse? Entonces tenemos que considerar esto. Pablo mostraba esas marcas como una marca de pertenencia, no reclamando por esas marcas, sino que él podía mostrar en él, esto es lo que hace que yo sienta que soy realmente esclavo de Jesucristo. Y él se sentía gozoso de serlo. Ahora, Marjorie, una de las cosas importantes que Pablo trata de dejar en claro es precisamente que él no está en contra de la obediencia. Exactamente. Porque eso es lo que ellos o los demás creían o pensaban que Pablo estaba haciendo. Pablo deja pasar todo esto, no importa que se integren a la iglesia, si se han circuncidado o no, y le daba mucho énfasis a esto. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está queriendo enseñar? ¿Cuál es la esencia del Evangelio y que Pablo estaba explicando tan, efusivamente, porque él veía que se estaban yendo por un camino equivocado? Claro, lo que Pablo está diciendo acá, como tú bien decías, él dice, mire, si ya no vale la circuncisión, ni tampoco la incircuncisión, si eres griego, si eres hebreo, si eres hombre, si eres mujer, lo que vale es la fe en Cristo. Pero ¿qué significa esto de la fe en Cristo? Confiar en el sacrificio que Cristo ha hecho por mí, que es la esencia del Evangelio, la justificación, la muerte y la resurrección. Por la fe. Claro, entonces lo que Pablo está diciendo, ustedes se están deteniendo en cosas que eran para los judíos y hizo en su momento para Abraham, tuvo algo importante, era una señal para él, pero ahora no lo es. Entonces ellos se estaban deteniendo en cosas que, por ejemplo, no lo sé, en el tiempo de Noé, para el tiempo de Noé habían señales de el arco iris, ¿cierto? Y construir el arca. Hoy no hay un arca. Hay. Es decir, hay un pero arca. Es un arca espiritual. Claro, la iglesia, a eso la me refiero. Es un arca espiritual. Correcto. Entonces esta señal que Dios le había dado a Abraham no era solo una señal física. Era un símbolo. Tenía un contexto espiritual. Ahora, perdona que te interrumpa. Siempre la salvación ha sido por la fe. Siempre. Hay eso quienes, nunca ha cambiado, desde el mismo día. Exactamente. Desgraciadamente hay quienes piensan, no, es que en la antigüedad la salvación era diferente porque ellos tenían que hacer cosas. Claro, no. Mataban un cordero, pero el cordero no lo salvaba. Era un sinónimo de que ellos creían lo que el Señor les había dicho, vendría un Salvador. Y ese cordero estaba simbolizando al Salvador. Y la sangre de ese cordero simbolizaba la sangre que iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Entonces, ellos se salvaban por la fe en ese Salvador que estaba representado por el cordero. Pastor, sobre la base de este contexto y de lo que hemos hablado hoy día, lo que hemos compartido con nuestros queridos amigos televidentes, ¿cuál cree usted que es el llamado que Dios nos está haciendo y la advertencia también frente al hecho de caer en errores que, en este caso, los gálatas estaban cayendo? Bueno, yo creo que nosotros debemos, como bien lo dijo, debemos considerar las advertencias que el Señor nos hace por medio de su palabra. Debemos estudiar las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo. Debemos confiar, aprender a confiar en el Señor, porque el estudio de la palabra de Dios empieza a poner la base en mi confianza, en mi fe en Dios, viendo cómo se cumplen las profecías, viendo cómo el Señor va avanzando y cómo por medio de lecciones objetivas en la antigüedad fue guiando a su pueblo y también por medio de lecciones objetivas nos está guiando a nosotros. tenemos que obedecer al Señor. Van a haber muchos falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros que tratarán de llevarnos por otro camino. Es nuestra responsabilidad mantenernos en Él. No le echemos la culpa a nadie. Tenemos que confiar en el Señor y continuar, pese lo que pese. Yo no sigo al Señor porque mi familia está en el camino. Yo tengo que seguir al Señor a pesar de mi familia. Debemos poner a Dios en primer lugar. Y no significa eso que necesariamente yo tengo que abandonar mi familia. No, significa que cuando yo pongo a Dios en primer lugar, mis prioridades se ordenan y creo que mi ejemplo va a servir mejor a mi familia para que ellos sigan en el camino. Ahora, tenemos que pedir ayuda al Señor, no cabe duda. Tenemos la tendencia al pecado. El pecado nos resulta agradable. El pecado es atrayente y el enemigo sabe sacarle partido a esto. Por eso necesitamos diariamente y en cada momento mantenernos en comunión con nuestro Dios mediante la oración. Podemos ir caminando, podemos ir en el vehículo, podemos, en cualquier circunstancia, mentalmente nosotros podemos estar en comunión con nuestro Dios. Y eso es lo que nos va a guiar por el camino recto que lleva al reino de los cielos. Y como estamos hablando de la oración, ¿qué le parece si tenemos una palabra de oración para que el Señor nos siga guiando? Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de la experiencia de Pablo, nosotros podemos ir aprendiendo cómo tener una vida significativa, cómo tener una vida de entrega a ti, una vida que valga la pena vivir aquí ahora y que tenemos la seguridad que esto nos va a ayudar también para llegar a la vida eterna. Porque tomados de tu mano, solamente nos espera la felicidad eterna, la vida eterna, y que ésta pueda ser junto a nuestros seres amados. Bendícenos, Señor. Y si hay alguien que está mirando este programa, que a lo mejor todavía está en el terreno de la duda, ayúdalo para que él pueda, él o ella, puedan entregarse a ti, puedan estudiar tu palabra y darse cuenta el infinito amor que tú tienes por nosotros y el deseo que compartamos la eternidad contigo. Dios amado, bendice los hogares y las familias. Y te rogamos una vez más que aquellas personas que están pasando por problemas puedan recibir la paz y la bendición tuya y la confianza que tú en el momento preciso vas a solucionar sus problemas y necesidades. Quédate con nosotros ahora y siempre, y una vez más, bendice los hogares y las familias. Lo pedimos y agradecemos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, habiendo recibido esta bendición especial de parte del Señor por medio de la fe en Jesucristo, es que estamos terminando nuestro programa Lecciones de la Biblia por el día de hoy, agradeciendo a nuestros invitados, Marjorie, gracias, Pastor, y por supuesto, de manera muy especial, a cada uno de ustedes que han permanecido junto a nosotros. Desde ya queremos dejarles invitados, Dios mediante, para el próximo programa de Lecciones de la Biblia, y ahora también invitados para que permanezcan en la programación del canal Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza.